Son las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Buenas noches, gracias por acompañarnos. En dos horas termina esta jornada de huelga que los sindicatos califican de éxito y que el gobierno rebaja considerablemente, asegura que ha tenido un impacto moderado. Los líderes sindicales hace unos minutos que han terminado su intervención en la Puerta del Sol de Madrid ante miles de personas, y es que decenas de miles de manifestantes han salido a las calles esta tarde para protestar contra la reforma laboral y los ajustes del gobierno en todo el país. Con la mirada puesta también en el proyecto de presupuestos que mañana presenta el gobierno, Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez exigen al Ejecutivo un cambio de políticas. Aseguran que hay tiempo hasta el 1 de mayo para modificar la reforma laboral si no advierten un escenario de conflictividad social creciente, han dicho. Escuchamos al líder de UGT, a Cándido Méndez. Para que el gobierno sepa que no estamos dispuestos a que tiren por el suelo aquello que tanto trabajo, tanto esfuerzo ha costado conseguir al pueblo español. Este acto ha contado con la presencia del número 3 del Partido Socialista y del coordinador general de Izquierda Unida. Tanto Óscar López como Cayo Lara piden la retirada de la reforma. Lo que esperamos es que el gobierno de Rajoy hoy tome nota, escuche a los trabajadores, escuche a los españoles y modifique esa reforma laboral que, como digo, es un retroceso sin precedentes en los derechos de los trabajadores. Que escuche el gobierno, que abra bien los oídos a las manifestaciones de esta tarde, a este día de huelga, repito, y que retire la reforma laboral. En los próximos minutos recorreremos el mapa de la protesta contra la reforma laboral. Ya les adelanto que en Barcelona, tras la manifestación, se han registrado disturbios y una cafetería ha sido arrasada por las llamas. La directora general de Política Interior habla de una jornada tranquila, de normalidad, con el cumplimiento de los servicios mínimos. Asegura que 176 personas han sido detenidas y la caída del consumo eléctrico en esta tarde ha sido menor que en la anterior huelga general. Cristina Díaz. En la mayor parte de las ciudades se han cumplido con creces los servicios mínimos. La actividad económica se ha visto menos afectada que los anteriores conflictos. Por este motivo, el gobierno considera que el impacto de la huelga ha sido muy moderado a lo largo del día. La ministra de Empleo ha asegurado en el Congreso que está dispuesta a dialogar con los sindicatos y con los grupos parlamentarios, pero advierte que el gobierno no va a cambiar el grueso de la reforma porque asegura es necesaria para salir de la crisis. Fátima Báñez. Que las partes fundamentales de la reforma no se va a cambiar. Y no se va a cambiar porque entendemos que de esa manera contribuimos a que cuanto antes frene la destrucción de empleo en este país y se sienten las bases para que cuando empecemos a crecer, el empleo que se cree en España sea empleo estable. Enseguida ampliamos detalles en esta actualización de noticias. Les contaremos también que el Tribunal Constitucional avala la doctrina Parot, la práctica con la que se alarga las condenas a los presos de ETA. El Constitucional ha estimado esta tarde solo 3 de 31 recursos presentados. Además, mañana no solo vamos a conocer los presupuestos de este año, también lo que sube la luz a partir de abril. Fuentes del sector eléctrico confirman que el aumento estará cerca del 7%. Son las 10 y 3 minutos de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Radio Nacional de España está emitiendo hoy una programación o contenido distinto de lo habitual con motivo de la huelga general. La octava huelga general de la democracia está tocando a su fin. Los sindicatos acaban de poner punto final a esta jornada de protesta contra la reforma laboral, exigiendo al gobierno un cambio de políticas ya. Volvemos hasta la Puerta del Sol. Vamos a conocer las intervenciones de los líderes de UGT y de Comisiones Obreras. Unidad Móvil de Radio Nacional de España, David Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Los sindicatos califican de éxito rotundo la huelga general, tanto por el seguimiento de los paros como por las multitudinarias manifestaciones. En la de Madrid, según sus cálculos, más de 900.000 personas han marchado hasta la Puerta del Sol, que se ha quedado pequeña. La calle ha hablado, dicen, y el gobierno se verá obligado a rectificar. Ignacio Fernández Tocho, Comisiones. Esta huelga la vamos a ganar más tarde o más temprano. Esta huelga, como todas las movilizaciones, va a dar resultado. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la huelga general! El conflicto, aclaran, no es entre los sindicatos y el gobierno, sino con la ciudadanía, lo que debería preocupar al Ejecutivo, porque según Cándido Méndez, UGT, el crédito se puede acabar y no cuenta con el apoyo de la sociedad. Señora Merkel, Bruselas, mercados financieros, lo que está haciendo este gobierno no tiene apoyo social en España, que se sepa. ¡No tiene apoyo social!

José Ignacio Gaztañaga, José María Pérez Díaz y Juan María Igarataundi podrán salir de prisión. Son tres condenados por varios atentados de ETA a los que se aplicó la doctrina Parot una vez liquidadas sus condenas en firme. El Pleno del Tribunal Constitucional les ampara por unanimidad porque la doctrina no puede aplicarse con efectos retroactivos para casos anteriores a 2006, cuando el Tribunal Supremo la fijó. Para el resto de casos examinados, otros 25, el Alto Tribunal avala esta doctrina que supone el cumplimiento en prisión del tiempo máximo fijado por la ley, que ahora es de 40 años para casos de terrorismo, pero que en los casos resueltos es de 30. Según el mecanismo anterior, los beneficios penitenciarios se aplicaban al máximo, por lo que los presos con varias condenas salían de prisión antes de esos 30 años. Con la doctrina Parot, ahora ya declarada constitucional, las redenciones se descuentan de cada una de las condenas, por lo que los condenados a penas de cientos de años de prisión cumplirán el máximo efectivo. Varios magistrados han anunciado votos particulares. Las 28 sentencias las conoceremos en los próximos días. El Alto Tribunal ha inadmitido tres de los recursos y aún se tiene que pronunciar sobre otros 31 casos. En los mercados, de nuevo, se han impuesto las pérdidas, aunque esta vez el IBEX ha sido el menos castigado de los índices europeos. El selectivo español ha caído casi un 0,9%, se queda al filo de los 7.900 puntos. Los inversores están pendientes de los presupuestos que mañana presenta el Gobierno y del Eurogrupo de mañana en Copenhague, que deberá también definir el volumen del Fondo de Rescate Europeo. Un compás de espera que afecta al mercado de deuda. La prima española repunta hasta los 365 puntos básicos. Y un último asunto, en Asturias los candidatos de el Partido Popular y de Foro Asturias han hablado de su posible pacto de gobierno. Francisco Álvarez Cascos ha ofrecido a Mercedes Fernández un acuerdo sin condiciones. Estaría dispuesto incluso a ceder la presidencia a los populares. Redacción en Oviedo, Santiago Baliño. Foro Asturias le ofrece al Partido Popular un acuerdo abierto a cualquier posibilidad. Durante la reunión celebrada esta mañana, Francisco Álvarez Cascos le ha comunicado al PP que están dispuestos a llegar a ententes en cualquier formato, desde el pacto de gobierno a acuerdos de legislatura. Francisco Álvarez Cascos. Es una disponibilidad en los términos más amplios del concepto de disponibilidad de foro para alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas y particularmente con el Partido Popular. Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias, ha declarado que estuvieran las propuestas, pero que se trata solo de un primer encuentro y que mantendrán otros similares con el resto de partidos que han obtenido mayoría parlamentaria. Hablando de esos encuentros, mañana se reúnen los candidatos de PSOE y Foro. Ambas formaciones también se reunirán a lo largo del día con el diputado de UPyD, la verdadera llave de la gobernabilidad del Principado hoy por hoy. 10:17 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos a conocer ya el número premiado hoy en el sorteo de la 11. Buenas noches. El número premiado en el sorteo de la 11 de hoy ha sido el 77.473. El Museo Tiflotécnico de la 11 expone desde hoy una nueva colección de esculturas en bronce y mármol de Merma Rodán. Mujeres, que así se llama la exposición, al alcance de los dedos. Radio Nacional de España está emitiendo hoy una programación o contenido distinto de lo habitual con motivo de la huelga general.